también me dan tristeza. ¿Para qué te martirizas si bien sabes que te adoro? ¿Para qué te martirizas si bien sabes que te adoro? Te juro que no debes dudar que tú eres mi tesoro. Te juro que no debes dudar que tú eres mi tesoro. Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todito tuyo. Tan solo tú lo haces vibrar, no pienses mal, no me hagas llorar. Mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo. A nadie más podría yo amar, mi corazón es tuyo. Mi corazón.